Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba sin cesar una piragua que salía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Chapoteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, Doce bogan con la piel color majagua y con ellos el temible Pedro Albundia. En las noches a los remos le arrancaba melódico crujir de hermosa cumbia. Doce sombras ahora viejos ya no reman, ya no cruje el maderán en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena donde yace dormidando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, de Guillermo Cubillo, era la piragua, de Guillermo Cubillo, era la piragua, de Guillermo Cubillo, era la piragua, de Guillermo Cubillo, era la piragua.